Entrevista UG. En pasados días, el miércoles, se presentó Olafo y los amigos, Jorge Ibargüengoitia y el avionazo de Avianca en 1983, compilado por Amaranta Caballero Prado, y hoy nos acompaña, lo cual nos da muchísimo gusto, Amaranta, que estés aquí con nosotros en radio. No es la primera vez, pero creo que en cabina sí. No, es como la segunda vez que nos visitas aquí en cabina. La última vez que nos acompañaste estábamos en plena Feria del Libro. Entonces, pues ya hacía falta que nos visitaras de nuevo, y qué mejor que con este proyecto, del que, pues además de darte la bienvenida, agradecerte nuevamente que nos acompañes, me gustaría que nos hablaras de cómo nace esta publicación, que ya está disponible para quienes deseen leer lo que contiene en Ediciones La Rana. Entonces, pues inicialmente platícanos cómo surge esta idea de hablar de Olafo. Y bueno, este avionazo, ¿no?, en el que perdieron la vida no solamente Ibargüengoitia, sino otros intelectuales de la época. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias al espacio de Noticias Radio UG y a todo el equipo de la radio, que gracias a ellos estamos aquí participando. Bueno, Olafo y los amigos es un proyecto que estuve realizando en 2018 y tenía y tiene por objetivo la divulgación, el reconectar, el revisitar los diálogos, el pensamiento y las trayectorias de trabajo de estos autores y autoras que fallecieron en este siniestro. Desgraciadamente, la vida pues les marcó juntos esta ruta. Iban a un destino que era Colombia, al Encuentro Hispanoamericano de Escritores, y desgraciadamente pues no alcanzaron a llegar. El avión cae 5 segundos casi antes de acercarse al aeropuerto de Barajas y mueren. La cuestión de pensar esto es por la memoria. Me parece muy importante tener claro y tener siempre esta memoria histórica de las personas valiosas, de las personas que han sido también ejemplos, ya sea en el mundo de la creatividad, de la ciencia, etcétera. En este caso, este grupo de autores y autoras estaban en el punto más alto, yo creo, de sus profesiones, como escritores, como música, ¿no? Ella, Rosa Sabater, la pianista, como críticos literarios y de arte. Hubo un par de pintores colombianos también que fallecieron en ese avión. Y bueno, igual todas las personas que desgraciadamente tuvieron que vivir esa circunstancia. Creo que la memoria histórica es importante siempre, y en este caso yo tenía esta, como, no es una deuda per se, pero sí es el hecho de saber que no es muy claro para nadie por qué, cómo y cuándo fue esta circunstancia. Todo el mundo conocemos a los autores, sobre todo obviamente a Jorge Ibargüengoitia, escritor guanajuatense, estrella de la literatura latinoamericana, claro, pero no es solamente una cuestión de, bueno, vamos a hablar de la tragedia o este siniestro, no, es simplemente que a partir de eso, saber dónde sucede, cuándo sucede, a raíz de que se interrumpen estas trayectorias, cómo podemos nosotros también volver a ellos, volver a revisitar sus textos que en ese momento estaban en auge. Ibargüengoitia obviamente en México es leído y es conocido y es cada vez más reeditado y cada vez más difundido, pero no tenemos la relación con los otros autores, no sabemos a veces ni quiénes eran, ni qué pasó, ni dónde fue. Y así sucede también en los países de origen de estos otras personas, ¿no?, de estos otros personajes. Manuel Escorza fue un escritor peruano que radicaba también en Europa en esos años. Rosa Sabater, española. Marta Traba, argentina colombiana. Ángel Rama, uruguayo. Y poco sabemos de ellos. Si no es por los programas académicos en maestrías, en universidades o en círculos muy precisos donde se estudian las literaturas latinoamericanas del siglo XX, no sabemos mucho. Entonces, ese es el objetivo de este libro. Vuelvo a repetir: reconectar, revisitar, redirigir la mirada sobre todo con las nuevas generaciones. Me importa mucho que estos textos en este libro llamen la atención, la gente quiera investigar más, la gente quiera asomarse a buscarles más, porque siguen vigentes muchos de sus pensamientos, muchas de sus reflexiones, muchas de sus libros, obviamente, que es el testimonio que dejan ellos, y la música que deja grabada Rosa. Es una cuestión de que está ahí, pero tenemos que saber para ir a buscarla. Entonces, Olafo tiene este objetivo inicial. A mí me llama mucho la atención tu primer encuentro, digamos, con esta noticia de la tragedia o esta información. Y justamente esta idea inicial que da surgimiento a esta inquietud posterior, ¿no?, que tienes, y sobre todo ya del rescate de esta memoria de quienes iban acompañando a Ibargüengoitia. Un poquito me gustaría que nos platicaras tu primer encuentro, pues, con la noticia o con la información de este hecho que sucedió cuando nosotras éramos muy chiquitas. Y luego, ¿cómo te surge también esta inquietud por desarrollar un proyecto así? ¿A partir de qué? ¿De que te enteras que no iba solo? ¿O cómo, pues, cómo se te ocurrió, básicamente, no? Sí, bueno, eso que decía como deuda, ¿no?, personal a la memoria, es porque todo empieza en casa, como todas las cosas, ¿no? La educación, el amor, la amistad, todo empieza en lo que te enseñan en casa, o lo que uno ve en casa. Jorge Ibargüengoitia fue compadre de mi abuelo Alfonso Prado Soto, y pues tenían un diálogo activo. Jorge Ibargüengoitia visitaba la casa de mis abuelos cuando venía de visita a Guanajuato. Hay anécdotas, fotografías de su madre, de su tía, de la familia Antillón. Entonces, por ahí, pues en casa a mí me han platicado siempre. Ya cuando yo fui, pues, niña adolescente, empecé a leer y empecé a visitar, obviamente, las obras de Ibargüengoitia. Cuando yo leí Estas ruinas que ves, pues me fasciné de ver una mente que estaba también en esa circunstancia de hablar de un cotidiano, de hablar de la realidad y de llevarlo a puntos literarios donde la participación de muchos elementos son muy eficaces, entre ellos el humor. Y bueno, una siendo adolescente, claro que te cautiva, y sobre todo ya después adulta, entendiendo más cosas. Entonces, como yo he sido lectora, pues tenía también esta participación de las historias y anécdotas familiares, y yo en algún momento pregunté, bueno, ¿y qué fue? ¿Cómo se murió? Porque todo el mundo sabe dónde nació, en qué año, que fue aquí en Guanajuato, 1928, en esa casa hermosa de Paseo de la Presa, frente a la atalaya de la presa. Su familia, la mamá, las tías, que eran gente muy reconocida aquí en la ciudad. Y bueno, cómo deviene para él esta circunstancia de convertirse en un escritor afamado, ¿no? Entonces, la cuestión era, ¿y cómo se murió? ¿O qué le pasó? Y ahí es cuando entonces a mí mi mamá me platicó el día que dieron la noticia de este siniestro. Obviamente acá llegó al día siguiente esa información, el horario pues era europeo, el avión cayó a la 1:00 a.m. con 6 segundos, entre que se hicieron las circunstancias policiales y de seguridad y todo eso. Yo supongo que esa noticia no fue inmediata, como ahora conocemos la realidad a través de los medios tan inmediatos que tenemos, ¿no? En el 83 todavía estábamos con cuestiones de circunstancias de tecnología muy, pues, en otra dimensión del tiempo. Y entonces mi mamá me platicó que ella recuerda que esa mañana, bueno, ese día dan la noticia en televisión y en radio también, y como era compadre mi abuelo estaba viviendo en Ciudad de México, ella se fue a llamarlo, a buscar la manera también para poderlo contactar y decirle la circunstancia que acababa de escuchar. Fue un día muy triste. Mi abuelo tuvo un impacto muy fuerte también, porque bueno, yo curiosa pregunto, ¿no?, ¿qué pasó?, ¿qué dijo? En fin, ese fue un primer asomo a pensar esta situación. Cuando empiezas a buscar, ¿no?, bueno, ese avión, ¿qué pasó esa fecha? Coincide con que hay esta circunstancia en que no es que fueran acompañados, es que les tocó, por coincidencias diversas, subirse al mismo avión, porque de hecho ese era un avión que estaba programado para otra ruta. Cambiaron de avión, creo que de Alemania a Francia. De Francia iban a pasar por los últimos pasajeros antes de cruzar el Atlántico. Esos pasajeros españoles, pues, de alguna manera se salvaron, ¿no? Porque ya no se subieron al avión. Pero fue una circunstancia, como sabemos, son las circunstancias del destino, que uno no puede saber por qué, ni cómo, ni cuándo. Entonces, sucede que ellos todos están invitados a este Encuentro Internacional de Escritores en Colombia, en Bogotá, y pues desgraciadamente les toca el siniestro, ¿no? Entonces, eso es también una circunstancia importante, porque así como a mí me importa el saber qué sucedió, cómo pasó, aquí en Guanajuato hay un cenotafio en el Parque Florencio Antillón, donde todo el mundo cree que es la tumba de Ibargüengoitia, ¿no? Y no, es solamente el cenotafio. Entonces, qué bueno que esté como elemento de memoria, pero ahí no es, ni hay obviamente una tumba en el panteón ni nada. Está su familia, sí, pero no los restos de él. ¿Por qué? Porque fueron otra situación para él y para ellos, ¿no? Ellas. Entonces, esto a mí me afecta, claro, como lectora, como persona de alguna manera en vínculo familiar con esta historia. Y me puse a buscar información, mucha información. Hay revistas, hay ahora en internet incluso las infografías, ¿no? Que te muestran todo hasta la caja negra, la información que dieron como datos de registro de esa caja negra. Hay no mucha, pero sí información importante, y supongo que también hay lugares, por ejemplo en España, donde se pueden visitar también este tipo de datos duros, ¿no? Para poder ver con claridad datos de esa circunstancia. Pero qué bueno, de alguna forma también, que podemos tomar esa idea más allá del siniestro para volver a leerles, para volver a revisitarles. A mí me importa mucho saber, bueno, ¿Marta Traba qué? Marta Traba era la crítica de su tiempo en el arte contemporáneo latinoamericano. Ella fundó el Museo de Arte Moderno en Bogotá, que sigue vigente. Ella tiene libros, tuvo novelas, porque también fue escritora literata, y tuvo muchos programas de radio precisamente y de televisión. Ella fue esposa también de Ángel Rama, y en ese sentido pues los dos eran esa pareja de intelectuales ávidos, ¿no? De conocimiento y así de transmisión del mismo. Ángel Rama, wow, escucharlo en las entrevistas que hay de televisión con él en YouTube son una delicia. Y bueno, Manuel Escorza y sus novelas, que son tan importantes en el registro de autores peruanos que hablaron por la circunstancia tan dura de racismo que existe hoy día, ¿no? En Latinoamérica en general. Bueno, Arguedas, José María Arguedas y Manuel Escorza en sus novelas hablaron siempre de la problemática, el abuso, la injusticia contra los indígenas peruanos. Entonces, eran personas muy, muy, muy dedicadas y comprometidas con su trabajo. Yo creo que los años 80, en ese sentido, también marcan una pauta, ¿no? De lo que sucede en un antes y un después de la gente, cómo se comprometía también con sus caminos y con su tiempo y con su trabajo. Desgraciadamente también esta situación se confunde con un siguiente avionazo que hubo una semana después, ese sí en el aeropuerto de Barajas. Esto fue en Mejorada del Campo, que es a unos minutos de Barajas, eso está en la portada del libro. Uh-huh. Sí. Pero una semana después sucede otro avionazo terrible ahí en España, ese mismo año, y ahí muere Fanny Cano, una actriz mexicana que también todo el mundo confunde que si se murieron en el mismo avión. No, desgraciadamente hubo otro. Y en España también, en esas mismas semanas, para cerrar ese horrible 1983, hubo un tercer accidente, ¿no? No un accidente aéreo, sino un siniestro dentro de una discoteca, un incendio terrible que se llevó a más de 200 personas. Entonces, España pues tuvo un cierre de año terrorífico, En eso también abunda Arturo Lezcano, que es un periodista español a quien pedí su prólogo para que me acompañara en este libro, dado que él es una persona también muy interesada en el tema. Él presentó precisamente el año pasado su libro Madrid 1983 con estos tres asuntos que él investiga, que él registra. Y me parece muy importante coincidir con personas que están pensando alrededor de un tema. Me llama mucho la atención, me gustó mucho saber que hay una persona en España pensando igual que yo. Creo que hay que hacer una circunstancia fuerte para tener la memoria clara. Él en el prólogo menciona, él fue a visitar el lugar en Mejorada del Campo y dice, todavía encuentran pedazos restos de la vajilla de ese avionazo, y se lo dice la gente que vive ahí. Entonces son cuestiones de decir por qué todo queda y pasa y el tiempo y la pátina de todo se queda grisácea y se olvida, ¿no? Entonces yo creo que un medio para evitar esa situación es precisamente la memoria escrita, los libros, el pensamiento y bueno, todas las maneras en que se pueda difundir y guardar la historia, ¿no? Y bueno, pues esta conjunción de grandes intelectuales del momento que justamente se dirigían a este encuentro de cultura hispanoamericana en Bogotá, son como varios hechos. Y me preguntaba el día de la presentación, que yo dije que fue el miércoles, pero no, fue el martes. El martes 24. El martes en la tarde ahí en el Museo Palacio de los Poderes. Yo me preguntaba, bueno, así como Amaranta retoma la tragedia a partir de la pérdida de Ibargüengoitia, ¿será que en Chile, a partir también de su figura perdida, Escorza, ¿no? Escorza fue peruano. Perdón, peruano. Ajá. A lo mejor en Perú hay alguien pensando que se perdió la vida de Escorza y entonces como aledaños, tal vez, no sé, era como una pregunta como en paralelo de si en los respectivos países de los otros amigos también se haría, ¿no?, ese olvido del resto y únicamente se rescatara la figura, como en México lo hacemos nada más con Ibargüengoitia y desconocemos el trabajo de los demás, ¿no? En tu comentario hay dos momentos, te voy a responder. Sí, efectivamente en cada país hay importantes circunstancias que recuerdan la memoria de estos autores, y no solamente en sus países de origen, también en otros, como en Francia, como en España, están también circunstancias alrededor de este tema. Y sobre todo, bueno, también tomemos en cuenta que estamos comenzando el año 2023, o sea, son 40 años en noviembre de esta situación. Escorza tiene en Lima, recién presenté este libro de manera virtual para una organización en Lima que están también realizando actividades filosófico-literarias en línea, y ahí me invitaron a presentar el Olafo. Y bueno, Olafo tiene también ahorita ya dos participaciones para este año en algunos congresos y simposios, seminarios, donde precisamente en el tema de la academia es muy revisitado. Entonces me han invitado también a poder participar con el libro, porque es una edición que conjunta este tema de manera amplia, ¿sí?, y profunda. Entonces sí hay lugares, aparte de los países que intervienen por las nacionalidades de estas personas. Y el segundo momento en tu comentario es que los amigos se refieren, el título es Olafo y los amigos. Olafo refiere al nombre que tenía el avión donde viajaban, porque así le decían de cariño a este avión, ya ves que ahora les ponen el nombre y todo, ¿no? Uh-huh. Y los amigos refiere a como Joy Laville, esposa de Ibargüengoitia, mencionó en alguna entrevista que el último documento que Ibargüengoitia estaba trabajando, sí, de inicio se llamaba Los Amigos, y después tuvo una serie de cambios de nombre porque él no se decidía a ver cómo le iba a dejar los papeles de Amaral, Los Amigos, etcétera, Isabel no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios títulos que tenía para este último documento que dejó sin terminar. En uno de los textos dice que se llevó con él el texto, si hay... Sí, que llevaba esos papeles, que llevaba con él esos papeles porque se suponía, bueno, que iba a trabajar. En el artículo, Joy Laville dice también que él le decía, vamos, y que ella dijo, no, ándale, vete con tus amigos, disfrútalos, vete con tus amigotes a disfrutar y viaja y yo acá te espero. Ella estaba en París. Y bueno, en ese mismo artículo también mencionan que se lleva los papeles, pero supongo que eran copias o algo, porque después también presentan en Letras Libres precisamente, en estos anuncios, ¿no? ¿Verdad? presentan este bosquejo del texto que dejó él inacabado. Pero Joy Laville, a quien también integré como en el epílogo de este libro, dado que en 2018... pues ella partió, también ella muere en 2018, entonces yo estaba justo en esta dinámica de la preparación del documento y sucedió eso con ella, entonces dije, ella tiene que ir, no le tocó en aquel avión, ¿verdad?, afortunadamente, pero en este proyecto yo creo que está bien que ella acompañe porque ya están los dos juntos. Y en este epílogo donde hablo sobre ella es donde precisamente están mencionando... un poquito antes, estamos mencionando la cuestión de el título de los amigos, ¿no? Esos papeles. Ah, pues realmente yo quisiera que siguiéramos platicando en torno a Olafo y los amigos. El libro se lee con una facilidad que no tienen ustedes idea. Y pues hay en puerta algunas otras presentaciones, ojalá puedan estar en alguna de ellas, y si no, el libro se presenta solito, tiene pues esta posibilidad de hablar por sí mismo, entonces la invitación, Amaranta, pues sería justamente adquirirlo, está en Ediciones La Rana, y no sé si te gustaría cerrar con una invitación justamente a claro, antes de la invitación, me gustaría decir algo muy importante sobre el libro, como acabas de mencionar, son ensayos profundos, que también hay un par de ellos que son ensayos creativos, literarios. ¿Por qué? Porque las autoras decidieron hacerlo así, dado que no hay mucha información sobre el tema que ellas tratan, pero el libro también tiene poemas, tiene poesía. Invité a Eduardo Padilla a un texto, él me envía este poema de inicio, marcando la ruta del propio texto, de los propios textos. También integré un poema de Margarita Villaseñor, gran amiga de Ibargüengoitia. Y bueno, si me permites rápidamente, obviamente agradecer a mis colegas, porque sin su trabajo el libro no estaría estructurado de esta forma tan linda y tan asequible en su lectura. Solamente agradecer, obviamente, a Eduardo Padilla, Flor Aguilera, Flor Bosco, Leonardo Iván Martínez, Daniel Rojas Pachas, Xerezade Vigdalí Hernández, Ricardo García Muñoz, Carlos Ulises Mata y Pedro Mena Bermúdez. Muchas gracias a mis colegas porque pues me hicieron eco, quisieron participar y pude yo realizar este proyecto. Obviamente también agradecer yo a Ediciones La Rana porque aceptaron la revisión del texto y la publicación del mismo. Se atravesó una pandemia porque eso estaba desde 2018 programado, pero ya está aquí. Entonces yo les invito a buscar el libro Olafo y los amigos en la librería del Fondo Guanajuato, que está ubicada en el Museo Diego Rivera, en la planta baja, y en la propia editorial La Rana. Amaranta Caballero, muchas gracias por estar hoy acá hablándonos de Olafo y los amigos. Gracias a ti, Gloria, por la invitación.